Hola y bienvenido a podesp.com, los podcasts que te ayudarán a mejorar tu español. Podcast número 5. ¿Te apetece tomar algo? Ya llevamos más de un mes con nuestros podcasts. Esperamos que te estén sirviendo para aprender o mejorar tu español. El podcast de hoy pertenece a la categoría de relaciones. Verás cómo te resulta útil. Nos gustaría que nos dejases tus opiniones en forma de comentarios o escribiéndonos un email a podesp@podesp.com. Al igual que en el resto de las guías, te hemos ampliado aspectos de la gramática que aparecen en el diálogo. En este podcast número 5, ampliamos la gramática de las interjecciones para ayudarte a conocer nuestro idioma más en profundidad. En esta ocasión, el protagonista de nuestros diálogos, Juan, va a quedar con una amiga a la que hace bastante tiempo que no ve. En primer lugar, Juan va a llamar por teléfono móvil a su amiga Elena para ver si le apetece quedar el viernes por la tarde. Luego, ya veremos qué pasa. Vamos a empezar. Diga. Hola, Elena. Soy Juan. ¿Qué tal te va? ¡Hombre, Juan! ¡Qué alegría que me llames! Pues me va bastante bien. Me pillas cogiendo el autobús para ir a casa. ¿Y tú qué tal? Bien, también. Te llamaba para ver si te apetece tomar algo el viernes por la tarde. A eso de las 5, que no tengo clase y como hace bastante que no coincidimos... Ok, el viernes por la tarde me viene estupendamente, porque salgo de trabajar a las 3. ¿Nos vemos en el bar de siempre? Allí nos vemos. ¿Qué pasa, tía? Dame un abrazo. Pues ya ves, aquí me tienes como siempre. Bueno, como siempre, no. Que ahora estoy trabajando en una farmacia. Llevo un mes y estoy muy contenta. Me alegro muchísimo por ti, que ya llevabas tiempo buscando y por fin te han llamado. Voy a ir a la barra a pedir. ¿Qué te apetece tomar? Pídeme una caña con limón. Aquí está. Bueno, y cuéntame más. ¿Sigue saliendo con Carlos? ¿Qué va, tío? Lo dejamos hace un par de semanas. Le echo un poco de menos, pero últimamente discutíamos muy a menudo. No me digas. No sabía nada, pero sí se os veía muy bien. Bueno, hemos quedado como amigos. Era lo mejor. Pero estoy bastante bien, no te preocupes. Bueno, y cuéntame tú algo. En comparación con tus cosas, mi vida parece bastante aburrida. Yo sigo con la carrera de Derecho, que espero acabar ya en junio. Y luego me pondré a buscar trabajo. Aunque las cosas están un poco mal con esto de la crisis. Ya te digo, yo había echado currículums por todas las farmacias de Madrid. Y menos mal que ya me llamaron. Pues a ver si quedamos más a menudo, aunque sea para tomar algo. Claro, tú cuando quieras me pegas un toque y quedamos otro rato. Parece que Elena y Juan son dos buenos amigos y se llevan bastante bien. A ver si la próxima vez no tardan tanto tiempo en volver a verse. El teléfono de Elena suena y ella lo coge. Cuando te llamen por teléfono, al descolgar, puedes decir «diga», como hace Elena en este podcast. O también puedes decir «sí» o «dígame». Juan, al otro lado del teléfono, dice «hola Elena, soy Juan, ¿qué tal te va?». Juan saluda educadamente diciendo «hola» y luego se presenta. Por último, hace la pregunta «¿qué tal te va?». Simplemente para iniciar la conversación. Elena dice, «Hombre, Juan, ¡Qué alegría que me llames! Pues me va bastante bien. Me pillas cogiendo el autobús para ir a casa. ¿Y tú qué tal? Hombre, entre exclamaciones, se usa para mostrar sorpresa y es una interjección, las cuales se explican con más detalle en la guía. ¡Qué alegría que me llames! Quiere decir que Elena se siente muy contenta de recibir una llamada de Juan. Luego Elena le dice, me va bastante bien, que quiere decir que está contenta con cómo le va la vida. También dice, me pillas cogiendo el autobús para ir a casa. Me pillas, aquí, es como si hubiera dicho, ahora mismo o en este momento, voy a hacer algo, por lo que no tiene mucho tiempo para hablar. Por último, también le pregunta a Juan, ¿qué tal te va? Para que Juan le diga cómo se encuentra de satisfecho con la vida que lleva. Es una pregunta abierta, que se interesa por todos los aspectos en general. Normalmente se utiliza cuando no hay mucho tiempo de profundizar en diferentes aspectos. Entonces Juan dice, bien también, que significa que todo va ok, y luego le explica el motivo de su llamada. Te llamaba para ver si te apetece tomar algo el viernes por la tarde, a eso de las 5, que no tengo clase y como hace bastante que no coincidimos. Tomar algo es una frase que se usa mucho en España cuando quedamos con un amigo o con un compañero de trabajo y te apetece que sea en un bar para estar tranquilos y beber un café o una cerveza, por ejemplo. También lo podemos usar si te preguntan, ¿ayer salisteis mucho? Y tú respondes, no mucho, tomamos algo y nos fuimos a casa. Cuando quedas con alguien a una hora aproximada, se usa la expresión a eso de más la hora a la que quieras quedar. Por ejemplo, si tú quieres quedar con un amigo a las 9 de la mañana para desayunar, cuando vayas a decirle la hora que te viene bien, le puedes decir, ¿quedamos mañana para desayunar a eso de las 9? Si él está de acuerdo, te dirá que sí. Si no, él te propondrá otra hora. Cuando quieres quedar a una hora más concreta, dirás, quedamos a las 9 en punto. Hace bastante que no coincidimos, quiere decir que hace mucho tiempo que no se ven y que no están juntos físicamente. A Elena le parece bien y dice, ok, el viernes por la tarde me viene estupendamente, porque salgo de trabajar a las 3. ¿Nos vemos en el bar de siempre? Estupendamente significa muy bien o que le viene perfectamente. Verse con alguien donde siempre se usa cuando quedas con alguien con el que siempre vas a un mismo lugar y así no te hace falta dar detalles de la cita. Aquí normalmente la gente queda en los mismos sitios para encontrarse y luego ya se van a otro. Puede ser una plaza, un parque, enfrente de una tienda, el bar del barrio. Juan, que ya sabe el bar al que se refiere porque ha estado muchas veces con Elena, la dice, allí nos vemos. Esta parte ha sido la de la conversación telefónica. Son las 5 de la tarde. Juan ve cómo Elena entra en el bar y se dispone a saludarla. ¿Qué pasa, tía? Dame un abrazo. Tu tía es la hermana de tu padre o de tu madre, pero entre los jóvenes se utiliza para referirse a una chica. Igualmente, tío es el hermano de tu padre o de tu madre, pero los jóvenes también lo utilizan para referirse a un chico, que normalmente es amigo suyo. Un ejemplo sería: ¿qué tal te va, tío? Y otro: hey, tío, llámame mañana. Pero también lo podemos utilizar para hablar de un extraño, como por ejemplo: vino un tío y se lo llevó. Dar un abrazo a alguien significa rodearle con los brazos para mostrar afecto. Los abrazos son recíprocos, lo que quiere decir que yo te abrazo a ti y tú me abrazas a mí. Hace tiempo recordaréis una noticia que dieron en todos los telediarios del mundo, de un tal One Man, que ofrecía abrazos gratis con su famosa pancarta Free Hugs en Sydney. Elena responde al saludo de Juan: pues ya ves, aquí me tienes, como siempre. Bueno, como siempre no, que ahora estoy trabajando en una farmacia. Llevo un mes y estoy muy contenta. Estar como siempre significa que nada en tu vida ha cambiado desde la última vez que viste o hablaste con esa persona. Pero Elena se da cuenta de que su vida sí ha cambiado, porque ahora está trabajando en una farmacia. Una farmacia es la tienda en la que se venden medicamentos. Cuando vas al médico porque te encuentras mal y éste te dice que tienes que tomarte una medicina, tienes que ir a la farmacia a comprarla. Las medicinas, aquí en España, no pueden comprarse en ningún otro sitio que no sea una farmacia. ¿Y en tu país? Puedes dejarnos un comentario al final del podcast para conocer las costumbres de tu país. Elena también le dice que lleva un mes trabajando en la farmacia, o lo que es lo mismo, 30 días, y que está muy contenta. Juan dice seguidamente: me alegro muchísimo por ti, que ya llevabas tiempo buscando y por fin te han llamado. Voy a ir a la barra a pedir. ¿Qué te apetece tomar? Alegrarse mucho o muchísimo por alguien significa estar muy contento por algo que le ha pasado. Muchísimo es el superlativo de mucho. Los superlativos indican lo máximo de una cualidad. No se puede llegar a más. La razón por la cual Juan se alegra tanto es porque sabe que Elena llevaba mucho tiempo buscando trabajo y por fin la han llamado. Juan pregunta qué la apetece tomar porque él va a ir a la barra a pedir. La barra aquí se refiere a la barra de un bar. La barra de un bar es como un muro de aproximadamente unos 50 centímetros en el que puedes apoyar bebidas u otras cosas y que separa la zona del bar destinada a los clientes de la zona del bar destinada a los camareros. Barra tiene más significados en español que puedes encontrar en la guía de aprendizaje del capítulo. También verás fotos que te ayudarán a asimilar más rápidamente el vocabulario que no conozcas. Además, estarás ayudando a que los podcasts de podesp.com tengan más calidad y podamos seguir ofreciéndolos totalmente gratuitos. A Elena le apetece una cerveza con limón, por lo que dice: pídeme una caña con limón. En España, si pides una cerveza, te dan una botella de cerveza. Sin embargo, si pides una caña, te echan en una copa o vaso cerveza desde un grifo por el que sale muy fría. El limón que pide Elena para acompañar la caña no es limón exprimido, sino refresco de limón con burbujas. Normalmente se echa mitad y mitad de ambas bebidas. ¿Conoces la Fanta de limón? Pues eso es lo que se echa a la cerveza cuando pides una caña con limón. Si pidieras una clara, estarías pidiendo cerveza con gaseosa. Juan se va a la barra y vuelve con la caña con limón de Elena. Aquí está refiriéndose a la bebida. Y luego, para seguir con la conversación, dice: bueno, y cuéntame más, ¿sigues saliendo con Carlos? Salir con alguien significa tener una relación con esa persona. Cuando tú tienes una novia o novio y sales a tomar algo al cine con otros amigos, se dice que estás saliendo con esa persona. Normalmente, salir con alguien se utiliza en los primeros meses de relación. Después de que ha pasado el tiempo, ya no se usa salir con. Simplemente se dice que tienes novio o novia. Elena le dice a Juan: ¿qué va, tío? Aquí ves otro ejemplo del uso informal que tiene la palabra tío. Lo dejamos hace un par de semanas. Le echo un poco de menos, pero últimamente discutíamos muy a menudo. Dejar a alguien significa romper con tu pareja. Aquí dice dejamos, por lo que se puede suponer que ha sido una decisión de los dos. Aunque ya se sabe que en las rupturas amorosas siempre hay uno que tiene más ganas que el otro de que se acabe la relación. También se suele decir que hemos cortado o hemos roto. La razón que da Elena por la que rompieron es porque discutían mucho. Discutir significa reñir, o que todo lo que hace la otra persona te parece mal y a ella le parece mal lo que haces tú, y ella te lo dice y tú se lo dices a ella. Juan dice: no me digas, no sabía nada, pero si se os veía muy bien. La frase exclamativa "no me digas" se usa para mostrar sorpresa. En este caso, Juan no sabía nada y por eso se sorprende. Además, dice "si se os veía muy bien", por lo que la sorpresa es mayor, ya que si tú muestras que estás a gusto junto a tu pareja, no se entiende que ya no estéis juntos. Elena dice: bueno, hemos quedado como amigos, era lo mejor, pero estoy bastante bien, no te preocupes. Bueno, y cuéntame tú algo. Cuando te separas de tu pareja y quedáis como amigos, significa que la ruptura ha sido acordada por los dos, y todavía puedes llamar de vez en cuando a tu ex para hablar con él o salir a tomar algo. Si la ruptura no ha sido civilizada, estas cosas no las puedes hacer. Elena le dice a Juan que está bien y que no se preocupe, porque ahora esté sola. Luego, para cambiar de tema, le dice a Juan: bueno, cuéntame tú algo. Quiere decir que le hable acerca de su vida. Juan contesta: en comparación con tus cosas, si comparo las cosas que te pasan a ti con las que me pasan a mí, mi vida parece bastante aburrida. Aburrida significa que no es divertida o que no pasa nada extraordinario. Yo sigo con la carrera de Derecho, que espero acabar ya en junio, y luego me pondré a buscar trabajo, aunque las cosas están un poco mal con esto de la crisis. Hacer una carrera significa estudiar en la universidad un grado, en este caso de Derecho, que es la carrera que te prepara para ser abogado, juez o notario, entre otras cosas. Cuando acabé en junio, que es cuando se hacen los exámenes finales en la universidad, Juan se pondrá a buscar trabajo, pero no tiene mucha fe en encontrarlo, porque, como dice, las cosas están un poco mal con esto de la crisis. Que las cosas estén un poco mal significa que cuesta mucho tiempo encontrar trabajo, porque ahora con la crisis mundial no hay trabajo para nadie y por lo tanto hay muchas personas en paro. Elena dice, ya te digo, que se usa para dar la razón a alguien. Es como decir, eso mismo digo yo. Yo ya había echado currículums por todas las farmacias de Madrid y menos mal que me llamaron. El currículum es una hoja de papel donde pones tus datos de contacto y la formación académica que tienes. Luego, esta hoja la dejarás en el Departamento de Recursos Humanos de una empresa para que te llamen si están interesados en que trabajes para ellos. Elena tuvo suerte y después de dejar currículums en todas las farmacias de Madrid, la llamaron de una para que trabajara en ella. Para despedirse, Juan dice a Elena, pues a ver si quedamos más a menudo, aunque sea para tomar algo. Quedar más a menudo significa no esperar tanto tiempo para volver a verse, que vuelvan a llamarse dentro de una semana o de dos, por ejemplo. A Elena le parece buena idea y le dice a Juan, claro, tú cuando quieras me pegas un toque y quedamos otra vez. Pegar un toque a alguien significa llamarle por teléfono. Esperemos que no tarden tanto tiempo como esta vez para volver a quedar, ya que parece que Juan y Elena se llevan bastante bien. Hasta aquí llega esta explicación sobre el diálogo. Esperamos que te sirva para mejorar tu español. En esta ocasión, el juego que te proponemos tiene que ver con las relaciones y las formas de relacionarnos con otras personas. Te vamos a proponer diferentes situaciones y tú nos tendrás que decir en qué ambiente se encuentra la persona. Por ejemplo, familia, trabajo, amigos, pareja, estudios. Puedes poner varias opciones. Primera. Buenos días. Vengo a una entrevista para el puesto de secretaria. Segunda. ¿Qué tenemos hoy para cenar, papá? Tercera. No tengo ni idea de qué preguntas podrán caer en el examen del lunes. Cuarta. Luego nos vemos en el partido. Quinta. Mañana tenemos que ir a la reunión del colegio del niño. Sexta. Feliz día de San Valentín, cariño. Séptima. Aquí tienes las facturas que me pediste. Ya sabes que puedes dejarnos tus comentarios al final de este podcast. Nos gustaría mucho saber tus opiniones. Recuerda que puedes comprar la guía de aprendizaje para mejorar tu español más rápidamente. Desde Valladolid, España, este texto fue escrito por Marta Fernández y Jaime Pascual. Diálogos por Inés Cabero y Jaime Pascual. Narradora, yo, Marta Fernández. Esto es PODESP. Esperamos conseguir que mejore tu español. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.